En esta hora el pastor Marcos Acevedo presenta su programa Momento Actual. Comencé a sentir dentro del corazón. Padre Santo, Dios amado, gracias en esta noche. Gracias, oh Dios, por esta nueva oportunidad que tú nos das en esta preciosa noche de llevar tu palabra a través de estos micrófonos, de abrir el bloque de poder de aquí de, como llama, de fuego a tu vida.org. Gracias, Señor, por cada persona que se ha unido, Señor, a nuestra transmisión, abriendo este bloque de poder. Aleluya. Te pido que en esta hora tú abras sus corazones, tú abras sus mentes, Señor, y que ellos puedan entender esta palabra que vamos a hablar, que ellos puedan darle la importancia a esta palabra que vamos a hablar, que ellos puedan entender lo que se va a hablar, Señor, y que tu Santo Espíritu alerte a tu pueblo a estar pendiente a estas señales. Suplico la ayuda del Espíritu Santo. Suplico la ayuda del Espíritu Santo en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios bendiga a toda la audiencia de Como Llama, de Fuego a tu Vida.org. Se abre el bloque de poder. Bloque de poder. Así que si tú estás en sintonía, se abre una puerta de Dios para ti en esta hora. Dios le bendiga a todos los hermanos que están sintonizando desde los Estados Unidos y todos los que están sintonizando aquí en Puerto Rico. Los dejamos con los jefes, los capitanes de nuestra embarcación, nuestro hermano Canaima y la hermana Lorraine Ayuso, que saluden a el pueblo de Momento Actual. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios le bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor, como de costumbre, ¿verdad? De tu hermano Canaima. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Que el lunes tal lunes comparto con nuestro hermano y pastor Marcos Acevedo con el programa Momento Actual. Así que pon tu boca por boca arriba para que tu copa, tu boca, aleluya, tu copa boca arriba para que así de esa manera, ¿verdad?, pueda ser llena de lo que es el programa de hoy y la presencia del Señor. Aleluya. Y nuestra jefa. A jefa, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor. Estamos contentos, gloria a Dios, por estar aquí, porque Dios nos permite una noche más compartir con ustedes, con el, ¿verdad?, con la audiencia de Como Llama de Fuego a tu Vida y con el Momento Actual, con el programa de nuestro hermano pastor Marcos, el Momento Actual. Así que estamos aquí, ¿verdad? Foto finish, pero llegamos, amén. Aleluya. Amén. Le informo a los hermanos de este programa que ahora en octubre cumplimos nuestro primer año. Wow, santo. Cumplimos, amén, nuestro primer año y vamos a traer unos invitados, amén, que vengan a estar con nosotros en este primer aniversario. Qué bueno es Dios. Dándole, amén, gracias a Dios, amén, y públicamente diciéndole, dándole gracias a la hermana Lorraine y al hermano Canaima por esta oportunidad que nos han dado, porque estas son puertas que abre el Señor. Eso es así. Aleluya. Bien, seguimos, amén, en nuestro estudio, la parte final del estudio. Los ángeles. Bien, y hemos dicho que estas son criaturas creadas por Dios, las personas que han ido llevando nuestro bosquejo. La nota que pusimos al principio decía, estamos y vivimos rodeados de seres espirituales. Existe otro mundo en medio de nuestro mundo visual, con las mismas características que el nuestro, pero sin limitaciones. Hay seres que están para ayudarnos y socorrernos, como los ángeles que hemos estudiado, pero hay otros que existen para dañarnos y destruirnos, que son los que vamos a estudiar en la tarde preciosa de hoy. Estamos transmitiendo desde Como Llama de Fuego a tu Vida.org, desde Carolina, Puerto Rico, y para el mundo. Alabado sea Dios. Bien, debemos de leer esta parte, hermana Lorraine, para poder entrar a lo que son los demonios y nuestro enemigo. Amén. Pablo dijo que nosotros debemos de conocer a nuestro enemigo para saber cuáles son sus artimañas. Inclusive la carta de Corintios, él dice, para que no tome ventaja. Amén. Para que el enemigo no tome ventaja. Así que saque su bolígrafo y saque su papel, porque vamos a copiar. Puedes chatear con nosotros. En la parte de abajo de tu página, escribe tu nombre y escribe tu comentario. Bien, en la página número 2 dice su carácter. Dice, su obediencia es sin discutir o vacilar. ¿Qué más dice ahí? Amén, estamos aquí. El primero. Donde dice, son sabios. Estaba subiendo la página. De aquí. Donde dice sabios. Su carácter, el punto B. Amén. Estamos en los serafines. Ajá, en amén, la parte abajo. Santo, ok, estamos aquí. Que estaba abriendo la página de la emisora, perdonen, pero estamos aquí. Ve su carácter. Su obediencia es sin discutir o vacilar, eso lo leyó el pastor Marco. Son sabios y reverentes. Uh-huh. Ejecutan cualquier mandato de Dios sin cuestionar. Siempre están listos para socorrernos. Pero aquí tenemos el detalle, hermana Lorena. Amén. Los ángeles de Dios funcionan así. Pero los ángeles de nuestro enemigo funcionan al revés a esto. Son desobedientes, son irreverentes, son sabios para destruir. Para destruir, exactamente. Ejecutan cualquier mandato de su líder sin vacilar. Y siempre están dispuestos, no a socorrernos, A destruirnos. Así que escriba eso bien. Por ahí es que vamos hoy. Bien, entramos a el enemigo y sus demonios. Por favor, hermana Lorena. El enemigo de la humanidad era el querubín más hermoso del cielo. De acuerdo con Ezequiel 28, 11 al 17, sus vestimentas incluían cornelina, topacio, jaspe, crisolto, berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeraldas y oro. Fue por su rebelión, se enalteció su corazón a causa de su hermosura, que lo expulsaron del cielo. Debido a esa situación, él y sus aliados buscan destruir todo lo que representa a Dios y su creación. Esto es al rebelde. Oiga, ese pecado de rebeldía. Ese pecado de orgullo, de ese, como soy tan lindo. Hermano, la vestidura de este querubín no es lo mismo. Por eso que en el cielo no hay otro como él. ¿Sabe? Su belleza lo llevó, de acuerdo a Ezequiel 28, léalo del 11 al 17. Y quisiera que si lo tiene ella por ahí, lo pueda leer. Amén. Oiga lo que dice la palabra, lo que dice la palabra. Ezequiel 28, del 11 al 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Bueno, eso está más claro que sí. El agua. Eso es amén. O sea, su hermosura, eso de que, ¿verdad? Pues las noticias lo muestran con un rabo, uh-huh. Y lo muestran con un grinche y dos cuernos. Y no, hermano, eso es publicidad. Pero nosotros tenemos que entender que estamos bregando con un querubín que dentro de los querubines era el más hermoso. Y que ahí dice que tenía sabiduría. Sabiduría, dice perfecto en todo. Perfecto en todo. ¿Y por qué damos este énfasis, hermano? Pues porque hace unas cuantas semanas atrás yo dije, Lorraine, que mucha gente cuando predica, y muchos predicadores acostumbran a decirle a los hermanos, y ahora lo decimos más en serio, le acostumbran a decirle al pueblo de Dios y a los hermanos, pues écheselo al bolsillo, y esto, y brínquele encima, y haga esto. Mire, hermano, eso es un peligro. Usted no está bregando con otro ser humano. No. Nosotros estamos, nuestra pelea es con el ángel perfecto. Ahí lo dice. Amén. Con el que su vestidura era por encima de cualquier ángel. Lleno de sabiduría. Entonces Canaima dijo, en una broma, Canaima, tú dijiste, hay gente que se lo echa al bolsillo, cuando sale afuera el enemigo te deja ganar dentro del templo. Eso es así. Pero después te coge afuera, se pone una manopla y te da por la quijada. Eso es así. Dame tu comentario en eso. Y hablando, ¿verdad? Estamos viendo todas las especificaciones que dice la Biblia. Uh-huh. Y la gente malinterpreta esto, Marcos, porque cree que uno le está dando, ay, hermana, pero no hable de eso porque le da poder. No sé si has oído, ¿verdad?, esa frase de que no lo menciones porque le da poder. Y no digas todas las cosas porque le das poder. Mira, nosotros no somos quienes para darle poder a algo. Realmente, si está en la Biblia establecido, es que realmente el enemigo tiene poder. Lo tiene. Y no podemos cerrar los ojos de que, ok, tenemos a Cristo, tenemos a Dios, tenemos somos, ¿verdad? Tenemos dominio propio, Dios nos ha dado poder, pero no podemos por eso dejar de desviarnos de que realmente Él vino, o sea, su plan es destruirnos. Él no va, no hay nada, mi hermano, que tú y yo hagamos que Él cambie de padecer. Y tenemos que vivir nuestra vida pendiente a Él. O sea, no es que tampoco vamos a estar todo el tiempo, no, ¿verdad? Todo tiene, ¿verdad?, un balance, pero tampoco podemos vivir la vida por ahí como si no existiera. Como si, ay, ya está debajo de los pies. No, porque si fuera así, ay, bendito, qué fácil sería el evangelio, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes de que la Biblia nos muestra, ¿verdad?, nos describe que con lo que estamos batallando es con algo, ¿verdad?, que si no tenemos a Dios en el plano que tenemos que tenerlo, exacto, o sea, en nuestro primado, en nuestro caminar, tenemos que estar bien pendientes porque nos hace daño. Punto. Está ahí para destruirnos. Amén. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Como dice y como sabemos que es. Sabemos que el enemigo tiene poder, pero nosotros le hemos creído a alguien que tiene más poder, ¿verdad? Ajá. Y ese poder, ¿verdad?, hablando de quien tiene más poder, que se llama Dios, ¿verdad?, su Cristo, ese poder se nos ha entregado a nosotros, ¿verdad? Amén. Ok. Y la Biblia habla, refiriéndome ahora al enemigo, la Biblia habla, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué se supone que significa resistir? Quiere decir que va a venir un contraataque. Fuerte. Y alguien débil, no tienes que resistirlo. No. Porque no tiene ningún tipo de fuerza, ni física, ni espiritual. O sea, no significa nada. Pero cuando la palabra habla, someteos pues a Dios. La primera parte. Resistir al diablo quiere decir que los ataques vienen fuertes y vienen de parte de alguien que tiene poder. Eso sí, que nosotros en las manos de Dios, pues, somos más que vencedores. Está escrito, y si está escrito es una realidad. Amén. No hay por qué dudarlo. Amén. Y Canaima, Jesús dijo, sin mí Nada puedes hacer. Sin mí, así lo dijo. So, amén. Sin mí, nada podéis hacer. Amén. Eso es amén. O sea, nosotros, el enfoque que queremos llevar, amados míos, uh-huh, es que nosotros no podemos vencer al enemigo con nuestras propias fuerzas. O sea, el ser humano no tiene fuerza, no tiene la capacidad, no tiene las palabras, no tiene nada para vencer al enemigo si Dios no está contigo. Eso es amén, eso es amén. Así que yo no puedo, te reprendo, se queda ahí. No tenemos el poder y la autoridad. Ahora te reprendo en el nombre de Jesús, entonces es que estamos hablando. Y voy a dejar ese comentario ahí. Lo voy a dejar en el aire, porque ahora mismo, caraima, vinieron unos muchachos a reprender un demonio. Ah, bueno, eso sí. ¿Qué también fue lo que pasó ahí? Sí, sí. Cuéntame. Ay, ya, ya. No, dale. Dale. Es que tengo un comentario detrás de eso. Dale. Mira, eso sí. Te reprendo. Tú vienes a reprenderme. Chacho. Yo conozco a Marco, yo conozco a Pastor aquel, yo conozco a Jesús, conozco a Pedro, yo conozco a Juan, pero tú, ¿quién tú eres? Eso significa mucho. Eso significa mucho. Yo creo que es mejor que el enemigo se quede en esa palabra, ¿quién tú eres?, antes que comience a revelar todo lo que tú eres. Exacto. Yo creo que tiene consideración en eso. Yeah. Pero tú, ¿quién tú eres? Yo creo que ahí Dios pone misericordia. Sí. Mira, una duda que siempre, una inquietud o algo que he observado. Muchas veces dice la persona, ¿verdad? Y en este momento, ¿verdad?, que yo quisiera que usted como pastor, ¿verdad?, y con un amplio conocimiento de la palabra, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, que el Señor lo reprenda, que el Señor lo reprenda. Pero ven acá, ¿dónde está la autoridad que Dios nos dio? Si es que te reprendo en el nombre de Jesús. Ya está. Ya. ¿Por qué todo hay que dejárselo a Dios? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Solamente a quejarnos y a pedir. No vamos a ejecutar una acción. Yo a veces pienso, medito en eso. Porque la gente, todo es, Dios, hazlo tú. Señor te reprenda. Pero ven acá, ¿qué tú vas a hacer? A quejarte nada más. A gritar para que otro haga. Repréndelo en el nombre de Jesús. Dios te ha dado toda la autoridad. Dice la palabra que todo lo que atará aquí en la tierra será atado en los cielos. Amén. Y todo lo que desates aquí en el cielo se va a desatar. Eso hace. Y si está escrito también es real. Entonces, ¿por qué el Señor te reprenda? yo creo, ¿verdad? Que es que muchas veces hay que decirle Señor te reprenda. Pero como dice Canaima, hay muchas cosas que nosotros, ¿verdad?, como cristianos podemos hacer. Hay muchas cosas, ¿verdad?, como cristianos que tenemos, ¿verdad?, vamos a poner la sabiduría de la Biblia, la sabiduría, el conocimiento, las experiencias que Dios nos da. Amén. A través de su palabra y a través de la vida, ¿verdad?, cristiana que nos llevamos, para nosotros también hacer unas cosas. Lo que pasa es que la gente se acostumbra, ¿cómo te digo?, a tener esa vida como livianita y a estar como de afuerita. Entonces, esta es la gente, ¿verdad?, que lamentablemente todo el tiempo vive que si pasó un mosquito y el mosquito lo picó, ¡ay, Dios mío! Señor, reprende el mosquito. Hay gente así. Hay gente que si llovió, mira, yo he visto gente que llueve y ay, Señor, reprenda el diablo que está lloviendo o lo que sea. O sea, hay gente que oímos, ¿verdad?, que lamentablemente pues no saben hasta dónde, ¿verdad?, uno tiene la capacidad, ¿verdad?, espiritual que Dios nos ha dado para no a todo lo que se mueva y a todo lo que venga estar todo el tiempo con el Señor te reprenda. Fíjate, tú acabas de traer un punto muy interesante, que no está en el bosquejo. Ajá. Pero está muy interesante y quiero hacer un comentario de él. Las personas usualmente, los otros días, Canaima puso un video horripilante. Sí. Aquello era horripilante. Sí. Eso daba ganas de ver. Okay, y todos los hermanos que lo vieron y opinaron Yo puse mi comentario que aquello era antibíblico. Uh-huh. Y efectivamente Dios te puede usar en algún momento echando agua, vamos. Pues coger agua en la mano y tirarla, algo o coger preciso. Aceite y tirarla. Uh-huh, uh-huh. Pero sacar una manguera y pegarle la manguera a la gente, mira, eso es falta de unción. Eso es amén. Eso es falta de unción. Y por eso es que viene el comentario a este estudio. Porque, Lorraine, los demonios no salen si no es con la autoridad de Dios. Exacto. Eso es amén. Amén. Yo lo dije hace 2 semanas atrás. Uh-huh. Los ángeles no obedecen a los hombres. Obedecen la palabra y la voz de Dios. Exacto. Y los demonios igual. Los demonios obedecen la voz de su líder, y la voz de Dios. Uh-huh. Pero no obedecen la tuya. Eso es amén. Eso es amén. Ellos no te respetan. Ellos, o sea, vienen a destruirte. O sea que no todo el tiempo. Por eso ahorita te reíste cuando yo dije, Señor, te reprenda en el nombre de Jesús. Porque no todo el tiempo que uno dice eso o que las personas dicen eso va a hacer el efecto. Porque eso es de acuerdo, y creo que es así, ¿verdad? Ajá, me corrige. Creo que eso es de acuerdo a tu nivel espiritual. Sí. O sea, depende de quién lo está diciendo. Bueno, yo escuché en Falú. Uh-huh. Por favor, y no sé. No sería que ya estoy muerto la risa. Pero yo escuché de un evangelista en Parcela Falú que empezó a reprender un demonio y le decía al demonio, te vas en el nombre de Jesús y te vas. Y el demonio le dijo, tú no tienes poder para sacarme, yo me quedo aquí. Y te vas, y no me quedo, y te vas, y no me quedo. Y en una, el mismo pastor que me estaba contando eso a mí, me dice, en una el evangelista cogió el micrófono y dijo, si no te vas tú, me voy yo. Y recogió la Biblia y se fue él. Ese es el pastor. No, ese, el pastor de la iglesia vio eso y me lo contó a mí. ¿Y quién fue que lo hizo? Un evangelista. Un evangelista, sí, un evangelista. Okay. Exacto. Bueno, no sé, pero hay que entonces hay que ver entonces, por lo menos él escudriñarse. Entonces, ¿en quién yo he creído? Porque si eso es así, de que te va, que no, que me voy, que te queda, que si no me voy yo, entonces... perdiendo su tiempo, punto. Sí. Está yendo, está asumiendo esa postura de evangelista. Y la verdad es que lo que está perdiendo el tiempo es mejor que se quede en la casa. Mm. O sea, no, esto no es un pensamiento cristiano. Mejor que se quede en la casa. Que siga perseverando. Que siga buscando al Señor. Pero más. Que busque llenura. Que busque llenura y que se esté tranquilito escuchando palabras. Y que se deje de estar haciendo lo que tiene que hacer entonces un evangelista. Porque Jesús. Jesús, aún siendo todo Dios, uh-huh, todopoderoso, si algo se le... Satanás se le enfrentó y Satanás se le puso fuerte. Sí. Entonces Jesús dijo, pues mira, déjame quieto. Si no, pues me voy. Me voy para aquella otra vez. Me salgo de aquí del desierto. Acuérdate de que yo soy hijo. Sí, exacto. Trabajando con el respaldo de Dios. No, sí. Jesús todo el tiempo ahí de frente, ahí. Pero eso es como que... es un comentario o una actitud mediocre. Nosotros hablamos aquí de la mediocridad. Sí. O sea, y es falta de poder. Volvemos a lo mismo, hermano. Uh-huh. Los demonios no salen porque tú seas el doctor fulano de tal. Eso es amén. Los demonios no salen porque tú tengas 2 maestrías o 3. Uh-huh. Los demonios no salen con palabrería. Los demonios salen con poder. Amén. Con el poder de Dios. Y usted triunfa porque usted tiene a Dios. Amén. Por eso es que usted triunfa. Porque usted tiene a Dios en su corazón. Eso, amén. Pero si usted saca a Dios de su corazón, verá. Yo creo, Pastor Marco, que es que muchas veces también se conforman, vamos a ponerlo así, uh-huh, de la primera, que fueron a lo mejor a una iglesia o a una campaña. Esa primera vez, pues, se manifestaron y oraron, y en el nombre de Jesús se fueron. Uh-huh. Y ahí mismito, ellos dicen, wow, mira, pasó esto, de verdad que se fueron. Entonces, pues, ya en la segunda vamos a hacer lo mismo. Pero entonces ya no me estoy sometiendo mucho. Mm. Porque como la primera pasó y Dios me respaldó, pues en la segunda también lo va a hacer porque Dios respalda su palabra, como dice, como, ¿verdad? Entonces, pues, se dejan llevar por el que Dios lo hace. Entonces, pues, ya como que un poquito menos, hasta que cuando pasa esto, es que dicen, rayo, espérate. Estoy mal. Me tengo que arreglar, estoy mal porque me he dejado llevar y ahora no se mueve ni una hoja. No se mueve nada. Mira, estás hablando eso y lo asocio con cuando yo estaba en la plomería, a veces en la plomería hay trabajo repetitivo. Ajá. Se dañó aquello, pues yo voy para allá y hago esto y ya está, y resolví. Y la primera vez lo hiciste, la segunda, y le cogiste el truco. Y ya, eso, mira, Canaima, que vamos a salir. Pues dame un break porque me cayó un trabajito. Yo llego allá a tal hora ya estoy fuera, porque eso es rápido. Pero sucede que llega el momento que voy a hacer el mismo trabajo y se me tranca el bolo allí. Mm. Porque a lo mejor las piezas estaban bien corroídas. Mm-hmm. Porque a lo mejor ya habían trabajado anteriormente y mutilaron unas piezas, y cuando yo traté de sacarlas, las pelé y tengo que recurrir a otro recurso, a otro método. Ahí está, hay veces que te reprendo en nombre de su para afuera, y salió libre, y libre, y libre. Pero te vas a encontrar con uno que es fuerte. Con uno duro. Con uno que es fuerte, o con uno de los que habla la Biblia, de que hay siete peores, que anda con siete peores. Uh-huh. Amén. Que eso, ¿verdad? Pues ahí que tienes que... Y cuando llegue ese momento... A ese momento ahí es que como que llega la frustración, se turban y a lo mejor toman esa decisión errónea. O te vas tú, me voy yo. Ah, pues vete tú. Amén. Mira lo que dice Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, en cuanto al enemigo. Por eso es que tenemos que saber las artimañas del enemigo. Yo lo puse en Facebook hoy. Hay que saber las artimañas. Juan 10:10. Si tú lo tienes por ahí, por favor, léemelo. Mira lo que dice Jesús. Amén. Jesús, lo que dice Jesús. No Marco, ni Lorraine, ni Canaima. Amén. Lo que dijo Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús uh-huh. está hablando ahí del objetivo principal. Así, yo vengo a esto. Eso es lo que él viene. Uh-huh. Jesús dijo, yo vengo a que tengan vida y que la tengan en abundancia, que tengan mucha vida. Pero el enemigo no. Él viene a robarte el gozo, a robarte a tus hijos, a robarte tu trabajo, a robarte la tranquilidad. A eso es lo que él viene. A robar, a matar a tus hijos, los que tú criaste en el evangelio, que ahora se fueron para la calle, pues. El que está buscando matarlo es el enemigo. Amén. Porque aquí dice Jesús que Jesús vino para que tengan vida. Amén. Ahora mismo, mire, hoy salió en las noticias un caballero que empezó a darle a la esposa en un puesto de gasolina, y como defendieron a la esposa porque él está dando, él vino para atrás y abrió fuego contra clientes y gente que wow. Y mataron a un inocente. Un muchacho de 22 años. Uh-huh. ¿Quién viene a matar? El enemigo. El enemigo. O sea, estos son obras del enemigo. Uh-huh. ¿Ves? Destruir. Mira la palabra que usa Canaima. Mira la palabra que usa Jesús. Destruir. Cuando usted ve las familias destruidas. Todo por un lado, todo por el otro y destruyendo tal. Amén. Cuando usted ve los matrimonios destruidos. Uh-huh. Eso es amén. Eso es obra del enemigo. Eso es obra del enemigo. El enemigo viene a eso. Cuando usted ve que las cosas no están saliendo y que todo está patas arriba, uh-huh. chequee, eso es obra del enemigo. Eso es amén. Váyase en oración, iglesia. Hermano que me está viendo, váyase en oración. Amén. Ore al Señor y reprenda al enemigo para que usted vea cómo todos esos problemas se van. Eso es amén. Pero aquí les voy a poner un detalle. Yo sé que ahora se me van a encender los dos. A mí me gusta molestarlos, hermano. Pero todo es obra del enemigo. Aleluya. Yo, eso es lo que estaba pensando ahora mismo. En cuanto a las familias y todo, sí, que muchas veces la gente le quiere echar toda la culpa al enemigo, toda la culpa. El diablo tiene la culpa, el diablo la tiene la culpa de los hijos, el diablo tiene la culpa de aquello, toda la culpa la tiene el diablo. Yo sé, y yo, Canaima, cada vez que hablamos, decimos, bendito, pobrecito diablo, algunas veces diciendo, pero es que yo no fui. Pobre diablo. Hablando uno acá, ¿verdad? Y el diablo diciendo, pero es que yo no fui, yo no he hecho nada, ahora yo no he hecho nada, pero. Ya que están abriendo esa puerta, pues por ahí me meto. ¿verdad? Porque él tampoco, él es astuto, él no se va a quedar, pero malas decisiones, eso nos pasa mucho y nos pasa a todos. Aquí no hay ningún más santo. Nadie. Cuando bajamos espiritualmente, le damos espacio a todo lo demás. Eso es así. Y no necesariamente tiene que ser el enemigo. Solamente con mi carácter, con la forma mía de decir las cosas o de hacerlas, yo daño el plan de Dios. Y por eso es que la importancia de tú tener la vida espiritual con el Señor en update, al día. Porque una vez tú te como que vas bajando, entonces te tienes que dar cuenta que entonces estás viendo que, espérate, esto como que no encaja aquí, no encaja acá. Pues no es que sea el enemigo, es que examínate tu vida espiritual y qué tú estás haciendo, ¿verdad? Que está dañando eso. Hay que ver, muchas veces es el enemigo, claro que si vino a matar a destruir, pero muchas veces, lamentablemente, somos nosotros mismos las decisiones que escogemos. Oiga esa palabra con luz, lo que dijo hermana Lorena, palabras con luz. Gloria a Dios. Muchas veces somos nosotros, hermano. Amén. Yo conozco, tengo familia, por decirlo así, que hasta perdieron un matrimonio. Claro. Yo tengo una tía que perdió un matrimonio. Porque todo era iglesia. Lunes, iglesia. Balance. Amén. Martes, iglesia. Uh-huh. Miércoles, iglesia. Jueves, iglesia. Domingo, iglesia. Sábado, retiro. Tiempo, no hay tiempo para hijos. Pero no ven acá, ¿cuál es el tiempo del esposo? Eso es así, de los hijos, de todo. ¿Entiendes? Uh-huh. Que el diablo se metió. El diablo no se metió. Uh-huh. Fuiste tú. El diablo no se metió, el que está metido eres tú. ¿Entiendes? Y son cosas que tenemos que evaluarnos para eso que se hace este programa. Eso es amén. O sea, para que nosotros reflexionemos sobre esto. Porque para predicación viene el hermano Galíndez por ahí y Nelson viene ahorita, que predican muy bueno. Uh-huh. Y por cierto, hago un paréntesis. No olvides sintonizar este viernes 27 de septiembre como llama de fuego tu vida.org desde las 6 de la tarde, donde estaremos transmitiendo la gran vigilia cibernética. Amén. 12 horas de poder. Santo. Este servidor comenzará con una reflexión a las 6. Amén. Uh-huh. Soy, aleluya. Amén. Se sigue añadiendo. Santo. Aleluya. Pero ¿qué queremos decir, hermano? Nosotros tenemos que evaluarnos, que es lo que quiso decir mi hermana Lorraine. Amén. Amén. Pero no todo es el enemigo. Saca tiempo para tu esposa. Uh-huh. Saca tiempo para tu hijo. Amén. Mira, a Marco, hablando de eso, yo he oído varios testimonios, ¿verdad?, de jóvenes, que cuando te dicen el por qué están en la droga, cuando te dicen el por qué están en el homosexualismo, mira, muchas veces son hijos de pastores, la mayoría, y uno, wow, cuando empieza a hablar con ellos, todo es lo mismo. Es que mi papá no me daba tiempo. Todo el tiempo era iglesia, todo el tiempo era aquello, todo el tiempo era lo otro, y yo en casa metido. A mí nadie me daba, o sea, no me daban el lugar que yo correspondía. Lo busqué en la calle, empecé aquí, empecé allá, y lo difícil que es, Marco, sacar a esa gente de ahí, porque están tan marcados. Yo creo que están más marcados que la gente que a lo mejor están en vicios porque usuarios. Sí, o nacieron en la calle como pudieron, ¿verdad? Porque muchas veces que salen como pueden y siguen, ¿verdad?, haciendo lo que pueden. Que es más fácil rescatar a esas personas que rescatar a uno, que alguien lo marcó tan fuerte con toda iglesia. Yo siempre he dicho y siempre lo haré que la familia tiene que tener un balance. Un balance en todo. El balance lo da Cristo. O sea, si te vas más para acá, no es que está más bien que yo, no, examínate. Tiene que estar en el balance que el Señor quiere. Y el Señor dirige a cada familia, ¿verdad? Individualmente, no hay balance, a lo mejor no es tu balance, pero si uno está conectado con el Señor y la vida espiritual de uno está como Él, el Señor te va a decir cómo tú te vas a dirigir. Amén. Amén. Pastor, trabaja tu casa. Uh-huh. Pastor, trabaja tu esposa. Sácala a comer. sácala a sus vacaciones. Esposa, trabaja a tu esposo. Eso es así. Todas esas cosas, hermano, para después no diga que es que el enemigo se metió. Eso es amén. Pero nada, seguimos porque amén. Esto, esto está bueno. Gloria a Dios. Donde el segundo, el objetivo. El objetivo principal del enemigo es destruir todo lo que representa la creación de Dios. Mira, hermano, todo. Esto es importante. El enemigo no respeta que tú seas un ministro. El enemigo no respeta que tú tengas una maestría, un doctorado, tú seas el doctor fulano. El enemigo no respeta nada de eso. El enemigo, después que tú seas un ser humano, una creación de Dios, te tira para el cuello. Amén. Y te tira para el cuello para tumbarte. Y si no puede tumbarte, le tira a tu esposa. Y si no puede tumbar a tu esposa, le tira a tus hijos. Eso es así. Porque él quiere destruirte a ti como de lugar. Entonces, si no te destruye a ti porque eres una persona de oración, pero entonces usa a tu esposa, a tu esposo para molestarte, a tu hijo. Pero el objetivo, oiga bien, el objetivo del enemigo es destruirte. Amén. Amén. Y si no puedes con tu esposa, no puedes con tu hijo porque están todos sometidos, ¿verdad?, en lo que es la palabra del Señor, básalo a tu tío que es con el más que te pasa. Básalo a tu amigo. Va a usar el carro, va a usar el perro, el vecino, porque ladra toda la noche y no te deja dormir. Algo va a hacer, porque necesito destruirte, punto. Amén. Ese es el objetivo. Exacto. Ese es el objetivo. Por eso es que Jesús le dijo a los discípulos, orar para que no caigáis en tentación. Amén. O sea, mientras tú te mantengas orando, el enemigo se mantiene a la distancia. Como dijo Lorena ahorita, cuando te aflojas de la oración, entonces cedes el espacio. Sí. Y antes estaba allá, pero ahora está cediendo y está echándose más para acá. Se está acercando. ¿Eh? Hay menos resistencia, quiere decir que él tiene más oportunidad de pegarse. Sí. Menos resistencia. Es que eso allá, más resistencia, menos voltaje. Ay, Dios mío, sí, está bien. Está estudiando. Tú sabes que yo tenía una pastora que siempre me acuerdo y eso siempre. Aleluya. Eso siempre en mi vida va a estar ahí. Que me decía, cada vez que uno, ¿verdad?, pasa por situaciones. Ella me decía, ¿cuán abierta has dejado la puerta? Ajá, ajá. Y me decía, examina tus puertas, a ver cómo están. Y siempre al principio decía, ¿qué puerta que voy a examinar? Y me decía, estoy hablando espiritualmente. Examina, ¿están trancadas o estás abriéndola poquito a poco y sin darte cuenta el viento está siguiendo? Y eso pasa en la vida espiritual, Marco. Sí. Cuando uno empieza así, cuando te das cuenta, ya está, hay que darse cuenta rápido. Amén. Eso es así, hermano. Amén. Así que ten siempre claro en mente que el enemigo no es amigo tuyo. El enemigo no es pana tuyo. No. Que va a cederte, no, déjame dejarlo quieto en junio, para agarrarlo en julio. No. Amén. Él no descansa. Eso es así. Él vive para buscar la forma de que cuando tú te canses, destruirte. Punto. Es más, más lejos. ¿Qué edad yo tengo? Yo tengo 40 años. Santo. Él me conoce hace 40 años. Ajá. Él ha estudiado todos mis movimientos. Sí. Él sabe que cuando yo hago esto, lo próximo es esto otro. Sí. Es como los boxeadores. Incluso, ya él dice, este patrón de vida que lleva este muchacho, ya yo lo conozco. Porque hace 500 años había un muchacho que hacía lo mismo. O sea, el enemigo, desde que tú naciste, te conoce. Todo tu movimiento está constantemente monitoreándolo. Cuando él está medio apagado, antes de empezarse a apagar, empieza a pasar esto. Ajá. Y ya está velando como el boxeador. Zumba un jab. Cuando ve que tú te doblas para este lado, lo tengo. ¿Y qué hace el boxeador? Te cae encima con un bombero. Hay que así mismo que opera Satanás. ¿Sabe? O sea, no físicamente, pero comienza espiritualmente. Espérate, lo voy a atacar por esta área porque yo sé que esta es su debilidad. Y aunque tenga su fortaleza, yo lo voy a seguir metiendo ahí. Por aquí. Ahí. En algún momento él va a doblar. Tiene que doblar. Sí, y cuando doble, ya es mío. Porque entonces yo tengo otro ejército que tan pronto yo vea que él doble, entre todos nos vamos a tirar encima. Así es, hermano, así es. Amén. Palabras con luz. ¿Sabes lo más triste? Que muchas veces nosotros nos cansamos. Nosotros como seres humanos nos cansamos a lo mejor de insistir. pero el enemigo no se cansa, Pastor Marco. No. Nosotros a lo mejor no podemos decir, ay, me rendí ya, yo no encuentro con qué enamorar a esta muchacha, vamos a ponerlo así, cuando estaba, ¿verdad?, en el tiempo, y me voy, y olvídate de eso, el enemigo no. No. Oye, pero lo extraordinario de todo esto es que tenemos un Cristo vivo y de poder. Amén. De que aún en nuestro quebranto, aún nosotros en el piso tirado, clamamos al cielo y esa mano se extiende y nos saca de allá abajo. Amén. Mira, yo vi un rapidito para poder seguir en el tema, lo que es el programa. Vi una alabanza y esa alabanza la dramatizaron. Jesús está con una muchacha, una persona personalizando a Jesús y una muchacha en los caminos del Señor. Y él la vestía, paseaban, bien bonito el video. De momento llegó la tentación del dinero y le hacía así con el dinero de lejos y ella empezó a poner la mirada allá. Y ella se distanció un poco de Jesús y cogía dinero y venía para aquí, para allá. Se le añadió la tentación de la ropa moderna, o sea, de fashion. Se le añadió la tentación de la cerveza. Nada, al final ya estaba fuera de los caminos del Señor y sucede que lo último que le llegó fue un demonio de suicidio y le puso un arma en la mano y le iba a enseñar cómo dispararla. Eso es un video, una alabanza, un video dramatizado pero terrible. Y ella la agarró y cuando estaba temblando y todo para hacerlo, la tiró y en todo ese tiempo de las tentaciones trabajando en su vida, Jesús desde lejos llamándola. Y haciéndole señas, estoy aquí. Uh-huh. Y ella envuelta. Pero cuando llegó ese momento de que se iba a quitar la vida, se acordó y él mandó a correr para donde Jesús para volver. Sí. Pero entonces todas las tentaciones las jalaban. Y ella tratando, y ella, las tentaciones, las malicias las tiraban para atrás. Y Jesús con la mano extendida. Llegó el momento de que, lo pude ver así, cuando ya estaba así abrumada, de que ya estaba a punto de fallecer, Jesús se metió al área de batalla. Se metió entre todos los demonios y ella y comenzó a hacerla así, protegiéndola. Y todos ellos, amén, tratando de meterse, y Jesús a esto. Llegó el momento que Jesús dijo, bueno, se acabó el relajo. Y Jesús hizo así para atrás y se cayeron todos para atrás. Él levantó a la muchacha, le hizo así, como que sacudiéndole todo lo viejo. Uh-huh. Jesús tenía una túnica blanca, se la quitó y se la puso encima. Amén. Otra vez, eres nueva. Amén. Wow, y yo vi ese video y yo dije, yo lloré, porque es que para de verdad pelo, que... Para pelo. Lo vi, yo decía, wow, pero es que esa es la vida de uno, mano. Sí. Cuando sí. Comenzamos a ver, porque es que el enemigo no te va a tentar con lo que a ti no te gusta. No. Porque no va a surgir el efecto. No. Pero cuando llega Jesús, vencemos los temores. Cuando llega Jesús, amén, nuestras batallas ya dejan de ser batallas, ahora son victorias porque nos sentamos a ver cómo es que Jesús pela por nosotros. Amén. Dale, que va bien, sí, dale. Está por ahí. ¡Ay, Dios! Esa vigilia va a estar buena. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, santo! Dice Dios. El próximo punto: los demonios buscan cuerpos donde descansar. Uh-huh. Y al entrar a un cuerpo, ellos toman la voluntad completa del individuo. Uh-huh. Mira, hermano, esto es profundo. Uh-huh. Cuando una persona. Nosotros tenemos que hacer diferencia entre lo que es una posesión. Y lo que es cuando el enemigo molesta a una persona. Uh-huh. Cuando el enemigo molesta a una persona es porque usualmente lo tienta, pero no lo posesiona. No lo posesiona. Y lo tienta, pero no lo posesiona. Como dijo hermano Canaima. Uh-huh. Pero cuando ya es una posesión, la persona cambia su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de conducirse. Y eso es peligroso, hermano. Uh-huh. Eso es peligroso. Nosotros tenemos un caso, Lorraine, uh-huh, en la iglesia que nos vamos a comentar, ¿verdad? Pero esta persona tuvo una posesión. Oye esto, Canaima, lo serio de esto. Y yo dije ahorita que los demonios no obedecen a nadie que no sea a Dios, ¿verdad que sí? Uh-huh, uh-huh. Esta persona se vuelve loco, te estoy hablando de loco, de psiquiatría, que se lo llevaron camisa de fuerza, no. Loco. Okay. Oramos al Señor, hacemos una cadena, Dios se apiada de él, lo liberta, ¿ok? Uh-huh. Oramos por un paño, se lo enviamos. El paño se lo pone la esposa en la cabeza. Ora por él. Dios le da su mente. El demonio se va. Tan pronto salió de allí. ¿Qué hizo? Bueno, ¿qué debió de hacer? Vamos. Tenía que ir a la iglesia. Pues se fue con una religión rara. Wow. Que nos vamos a ahorrar el nombre, pero sabemos cuál es. Uh-huh. Pero se fue a una religión rara. A una religión pagana. Wow. Pues entonces, ¿qué le resta a esa persona? Ahora menos que está más perdido que... Ay, Dios mío. No. Uh-huh. O sea, esto no es fácil. Amén. Uh-huh. Estamos enlazados, me acaba de dar para leer el próximo punto. Amén. Okay. Estamos enlazados con unsolocuerpo.com y con su presidente, nuestro hermano Denis Vélez. Dios le bendiga, hermano Denis. Qué bueno que está enlazado en este estudio tan interesante. Denos su comentario, hermano Denis. Por ahí, escríbanoslo para darlo al aire. Yanisa saluda al pastor y felicita en el aniversario por adelantado. Aleluya, Dios te bendiga, Yanisa. Aleluya. El hermano Denis, por oración por fortaleza. Y Brenda, por oración por la finanza. Servimos a un Dios que lo puede hacer. Amén, claro que sí. Amén. Próximo punto, que quiero que el tiempo me dé. No salen si no es con el poder de Dios. Ellos reconocen la autoridad de Dios. Quien tiene autoridad de Dios. Y quien tiene autoridad de Dios. Eso ya lo discutimos. Dios corrige al hombre para perfeccionarlo. El enemigo lo tienta para destruirlo. Wow. Eso es interesante. Uh-huh. Porque Dios, cuando trabaja con una persona... Y usted dice, wow, me ha caído la macacoa encima. Pero cuando es de parte de Dios, es para tu beneficio. Para tu beneficio. Porque Amén. Eso es lo que nosotros reconocemos, uh-huh. Lorraine, como el proceso. El proceso. Estamos en las ruedas. Ahí. Y Dios nos está dando con el Amén. Martillo. Amén. Pero es para enderezarnos. Amén. Sí. Amén. Es para que tú eches para adelante. Eso es Amén. Óyelo bien, tú que me estás oyendo, por un solo cuerpo y por aquí por como llama de fuego. Dios te da cantazos en la rueda para que tú te endereces y eches para adelante. Y puedas ver más allá. Para que uno se quede ¿verdad? Estancado en lo mismo. La vasija. Eso es Amén. La vasija de Jeremías. Jeremías, vete en casa del alfarero. Pero el enemigo, al contrario, no. El enemigo te da cantazos no para que te perfecciones. Para destruirte. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sabes, Marco? Hay que tener mucho cuidado porque hay gente que están en unos procesos que cuando te cuentan los procesos, tú terminas diciendo, este está bien equivocado. Porque los procesos de Dios, uno los conoce, o sea, uno... Dios no te va a dar un... ¿Cómo te explico? Dios no te va a pasar por un proceso que sea para la destrucción tuya. No. O sea, y hay mucha gente que dice, yo tuve que pasar por el proceso de que me llevé a la vecina enredada, o lo que sea. Sí. Y fue porque Dios me dejó para... No, mi hermano, no. Está bien equivocado. O sea, hay cosas, hay procesos que Dios permite, ¿verdad? Con la vida de uno, económicamente, tantas cosas, pero todo dirige a bendición. A bendición. Todo dirige a bendición. A que si empezaste en 10, a lo mejor bajaste, pero cuando terminaste en 20. Vamos a ponerlo así. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque el enemigo también se juega la de que tú te creas que son procesos de Dios. A eso es lo que te quiero, ¿verdad? Me quiero referir. Amén. Y terminas destruido. Porque es como dice Lorraine, cuando tú entras en el proceso de Dios, tú sales bendecido. Amén. Tú sales restaurado. Tú sientes que al final de la del proceso, tú dices, pues mira, yo mejoré. Amén. Yo mejoré el verbo. Claro. Yo mejoré mi mirada. Eso es Amén. Yo mejoré mi cristiandad. Claro. Ahora estoy orando. mi manera de manejarme económicamente. Económicamente. Dios con trabaja mi familia. Así. Uh-huh. Amén. Pero cuando tú pasas por un proceso y tú terminas el proceso y tú terminas con menos, uh-huh, tú terminas peor. Tranquilado. Pues entonces eso no fue un proceso de Dios. No. Eso fue un proceso del enemigo, uh-huh, que cediste y te tiraste por el barranco, hablándote eso español. Es uh-huh. Te tiraste por el barranco y te pelaste los codos. Uh-huh. Amén. ¿Es o no es? Amén, amén. Vamos a la nota y con esto terminamos. Amén. Esto está bueno. Sí, el enemigo tiene un plan permanente desde siempre. Y es destruir la iglesia del Señor, desde afuera y desde adentro. Oremos al Señor que mande ángeles guerreros para ayudarnos a nuestro peregrinaje. No ignoremos sus maquinaciones. Ahí está. ¿Por qué estamos estudiando hoy esto? Uh-huh. Para que usted vea con sus ojos. Amén. Que hay cosas que el enemigo hace para destruirlo. Amén. Que tenemos que mantenernos en oración. No ignorar. No sea ignorante. No ignore lo que el enemigo hace. Pastor, tú que eres un buen pastor, un hombre de Dios, no ignore que el enemigo puede usar a tu esposa, a tus hijos, a alguien en la iglesia. Amén. No ignoremos las maquinaciones del enemigo, porque su trabajo constante destruir, dividir. Desde siempre para siempre. Eso es amén. Eso es amén, hermano. Como yo puse en la nota, oremos a Dios que mande ángeles, Canaima. Amén. Que mande ángeles. Amén, amén. A nuestro alrededor. Eso es amén. Que nos protejan, que peleen por nosotros. Todos los días nosotros tenemos que estar en constante comunión con el Señor, que nos dirige y que nos mande ángeles todo el tiempo. Yo a los nenes aquí, cuando yo les digo, Señor, que tus ángeles, porque realmente es la única manera, Marcos, no hay más nada, no hay más nada. Estamos bregando con alguien que verdad que tiene poder, verdad, un poder negativo, pero tiene poder. Así que lo que nos resta a nosotros como personas y como cristianos es buscar presencia del Señor y que los ángeles estén con nosotros. Amén. Amén. Un poder negativo ilimitado. Ilimitado, eso sí. Fácil. También. Fácil. Amén, amén. Limitado de limitado, no ilimitado. Limitado, limitado. No, como la oferta de los celulares. No. Limitado. Así que, amado, aleluya. Ernesto envía saludos desde Hartford, de allá, de Connecticut. Amén. Aleluya, pastor, sabe que lo amamos. Amén. Estamos encadenados aquí con usted. Amén. Un abrazo a nuestro pastor erudito, Ernesto Colón. Amén. Erudito de la palabra. Así que, hermano, meditemos en esta palabra que hablamos hoy. Ya la semana que viene empezaremos a hablar de los problemas que hay en las iglesias de las cartas de Pablo. Amén. Muy bueno. Es que, fíjate, no se parece casi en nada. Estas iglesias que Pablo le escribe tienen un problema. Y el problema que había era este. Y el problema que había era este. Así que eso es lo que vamos a... Pero dele mucha mente a lo que hemos estudiado hoy. Porque el enemigo vive maquinando cómo destruirte. Te estoy hablando a ti, uh-huh, pastor. A ti que te dice llamar doctor o esto o lo otro. El enemigo no mira tu título. Amén. El enemigo no mira mi título. El enemigo no mira que tú tengas una preparación ni nada. El enemigo vino a matar, a robar, a destruir. Pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. No ignoréis, dice ahí en Corintios. No ignoréis las maquinaciones del enemigo. Amén. Escribe evangelista Manuel Ortiz. Dice, uno de los procesos más difíciles es el carácter del hombre para con Dios. Eso es así. Eso es amén. Eso es así, porque el hombre tiene que ceder ese ego. Eso es así. Ese ego que viene en el paquete. Amén. Soltar ese ego, y eso no es fácil. Eso es así, varón. Así que vamos a orar para darle finalidad al programa de hoy y finalidad a este estudio de los ángeles. Muy interesante. Los hermanos que quieran copia, pues nos pueden llamar. Y no olvides sintonizar este viernes 27 de septiembre como llamadefuegoatuvida.org desde las 6 de la tarde PM, donde se estará transmitiendo la gran vigilia cibernética, 12 horas bajo el poder de Dios, por aquí, por como llama de fuego a tu vida.org. Será, amado mío, hasta la semana entrante, si Dios no ha venido. Amén. Esperamos que venga esta semana. Ay, santo. ¿Verdad? Hace mucha calor aquí. ¿Verdad que sí? Así que oramos por todas estas peticiones y oramos por cada uno. Padre glorioso, Padre santo, gracias te damos, gracias, Señor. Y gracias te damos sobre todo porque tú estás con nosotros. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y cuando tu presencia está con nosotros, somos más que vencedores, dice Romano. Porque cuando tú estás en medio de nosotros, Señor, las cosas fluyen, fluyen, fluyen. Y el enemigo lo reconoce. Señor, bendice este lugar. Bendice la vigilia del viernes. Bendice a Canaima y a su esposa. Bendice a cada hermano que estuvo atento a nuestro programa, aleluya. Bendice a unsolocuerpo.com, a mi hermano Dani Vélez. Bendice a la hermana Yanitza. Bendice al otro hermano Dani que llamó por oración. A Brenda por la finanza. Y al hermano Ernesto Colón, mi pastor, allá en Connecticut. Señor, sánalo en esta hora. Gracias, tú sabes lo que tú me mostraste en estos días, mientras hablaba con él, que veía aquel ángel de 2 pisos de alto, parado, Señor, frente a su casa. Amén. Con el pelo negro, con los ojos hazel y con la mano derecha extendida hacia su cama. Gloria a Señor, Dios, te adoramos, en esta Señor. Hora que él sienta la gloria tuya ya. Amén. Como todos los hermanos que han estado pendientes de este programa. Gracias, Señor. Te pido que vayas con nosotros y que quedes en este lugar, que bendigas a nuestro hermano Galinde en su programa y también a Nelson, amén, que viene ahorita. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la semana que viene. Que Dios les bendiga. Amén. Ha finalizado el programa Momento Actuar con el pastor Marcos Acevedo. Recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo la próxima semana a esta misma hora.